Y dicen, bueno, tenemos un tráiler. 18 meses después de que anunciaran el GTA 6, sacaron un tráiler que decía que iba a salir el juego en el 2025. Uh-huh. Que ahora, uno ve el tráiler y uno dice, yo quiero que salga eso ya. O sea, sí, porque eso es un juego, Gary, que tiene, digamos que el graphic engine, o sea, o el motor de gráficas, ajá, como tal, es una cosa absurda. Brutal. Brutal, brutal. O sea, es un nivel de realismo que no se había visto en ningún otro juego. Ay, qué chévere. De estos. Entonces, sale el trailer y esa vaina revienta YouTube. 268 millones de visitas tiene, wow, a día de hoy el primer tráiler, y el segundo tiene 138 millones de visitas, que es la cantidad de visualizaciones máxima de lo que ha sido un tráiler para un videojuego en la historia. Eso por un lado. Entonces dijeron, ya, tenemos fecha exacta, vamos a sacar esta vaina el 26 de mayo del 2026. Sí. Uh-huh. Y todo el mundo, Dios mío, Enloqueció, y aparte de eso, no solamente porque iba a salir el juego, sino porque esa fecha es el aniversario del funeral de Bonnie and Clyde, uh-huh, que ya, de pronto podrían ser, sí, no sé, como que los personajes de lo que uno ve en el tráiler puede decirse que son inspirados en Bonnie and Clyde, una pareja de malandros, uh-huh, que van por la vida malandreando. Eso pasó, entonces 26 de mayo 2026 era la fecha en la que iban a sacar el juego. Ahora tiene un nuevo retraso y se dice que va a salir el 19 de noviembre del 2026, a un año de hoy. Sí, lo que yo casi vi es que ellos decían que quieren sacarlo, como decías tú, Uri, con la más alta calidad, que sea un, uh-huh, juego inolvidable, porque si algo he visto yo con GTA es que, claro, salió hace 10 años, pero hay generaciones que hasta ahora lo están conociendo. Sí. Y aunque tiene ya 10 años de historia, lo ven como algo que se pudo haber sacado ayer por la calidad que tiene. Entonces dicen ellos, que esta nueva edición, pues quieren que sea así de grande también. Ellos dicen que le están haciendo unos ajustes, claro, para que el juego salga en las condiciones perfectas que ellos quieren para la experiencia del usuario. ¿Pero qué dice Uribe, DJ? Yo tengo dos teorías. A ver. La primera es que no mucha gente sabe, es que Rockstar Games, que es una compañía norteamericana que tiene sede en Nueva York, ajá, tiene una compañía que se llama Take-Two Entertainment, que es la que hace el motion capture para la empresa, y esa compañía queda en Canadá. Okay. Esa compañía despidió 30 personas hace 2 semanas. Oh. Entonces, esa puede ser una de las razones del retraso. Uno, por un lado. Sí. Y por el otro lado, a mí se me hace que están, esto es teoría mía, conspirativa, mía, pues conspirativa o de negocios, a ver, es mía, y es que están haciendo todo lo posible para que el lanzamiento de GTA 6 coincida con el lanzamiento de la PlayStation 6. Claro. Entonces debe haber demoras de lado y lado, tanto de Sony como de Rockstar Games, uh-huh, para poder unir todo y poder hacer un lanzamiento conjunto, sí, este año. Claro. Y si no es este año, ya no fue, la embarran porque, o sea, qué mejor, el próximo año, perdón, sí, porque qué mejor año que 2026 para lanzar, sí, la Play 6 y el GTA 6, claro, o sea, tiene todo el sentido. Es mi teoría, suena muy bonita al hablarla, pero puedo, sí, estar hablando carreta, pero no tengo ni idea, claro, es una teoría conspirativa simplemente. Pero tiene todo el sentido sacar la consola perfecta, ajá, con el juego perfecto al mismo tiempo. Sí. Y eso reventaría el mercado de maneras... No, yo ni me quiero imaginar cómo va a subir la bolsa de valores ese fin de semana. Pues claramente en el ámbito de los videojuegos, GTA 6 es el más esperado, sí, de la vida. Sí, en años, la verdad. Entonces, juego del siglo. Pues eso dice. Puede serlo. Puede ser. Puede ser. Habrá que ver, pues si todo es como se ve en el tráiler, no, seguramente va a valer la pena la espera. Lo que pasa es que la gente pues ya está desesperada. Obvio. Llevamos 10 años esperando. Pero es muy chistoso porque le juro que de 100 personas que usted ve tirando odio por el retraso de GTA 6, todos juegan. 10 juegan. Sí, 10 juegan. Todos juegan online casi todos los días. 10 juegan. Los, uh-huh, otros 90 están tirando piedra, algo que no entienden seguro. Pero bueno, está bien. Vamos a ver. Está bien. Ojalá se dé y no lo retrasen más. Noticias de videojuegos. En Mañanas de la X llega Kaigo, Chasing Paradise. And lately I've been feeling it in my bones. Knew I'd be coming home again. Oh, twisted heart. Don't get jaded, just go back to the start. And don't you worry how all of it ends. Know where we're headed in the end. One day we'll throw our hands in the sky, watch the stars as they fly over you and I in paradise. Running wild with the wind, feeling high, breathe it in, yeah, we come alive in paradise. I'm chasing paradise with you. Time's slipping by. It's a river, darling, swim, do or die. Yeah, I know we all get lost in this tide, but we're dancing in. I'm chasing paradise with you. Mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.co, que presenta la pregunta del día. La pregunta del día para todos ustedes que están allá en arroba la X más música en Instagram. Pida su canción para comenzar bien la semana. Una canción para colocar, para comenzar bien la semana. ¿Tú Uribe? ¿Cuál dirías? Sí. Uy, en este momento. Una que de ánimo. Pues, pero ánimo, ¿de qué manera? Porque es que hay canciones, no necesariamente tiene que ser así para brincar. No, pero que sea como un boost de energía. Mire, vea, Where is my husband, de Ray. Ah, esa es muy chévere. Eso es un pedazo de canción para arrancar esta semana. Me parece fenomenal esa canción. Ray suena muy bien. Además que, yo sé que las comparaciones son odiosas. Pero sí, pero para dónde vas. Pero es que es Amy Winehouse. Es como si el espíritu de Amy Winehouse se hubiera metido en esa mujer. Incluso físicamente, tiene un airecito. Tiene un airecito físicamente. La voz, la forma de interpretar, ¿no? Es, o sea, verdad. Es bestial. Entonces, pues, ahí está. Si la quieren poner. Se puede poner. Vamos a ver qué dicen los oyentes. Igual dicen los oyentes. La Góngora pide por ahí al Jarritas. Ay, bien, me cae bien. Juice Gogu está pidiendo a Belinda Carlisle. Ok. ¿Cierto? María 9322. Unholy. Unholy es Sam Smith. Mapstats pide algo de Blessed. Acá no se pone Blessed, ¿no? Gracias a Dios. El bendito, no, el bendito no suena por acá. Bendito sea Dios acá. Bendito sea Dios que no suena, ¿no? Jaime Vivas pide algo de Queen, pero nos vamos a ir con una que pidieron hace un rato. Uh-huh. Una que pidieron hace un rato. Los Imagine Dragons, que los tuvimos hace muy poco. En el Vive Claro, acá en la ciudad de Bogotá. Esto se llama Shots, en Mañanas de la X.

Ahí está YouTube. La canción se llama Where the Streets Have No Name. La invitación para que usted estrene su Ford en noviembre con precios imperdibles para usted y su familia. Visiten nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentre ofertas de salón del automóvil. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Aterriza Loaded Honey. La canción se llama Don't Speak. Es Mañanas de la X, Uribe DJ, Catalina Blanco, Cristian Méndez acompañándolos en esta mañana de lunes. Más allá de Europa y descubra Dubai, reserve hoy en Emirates.co y con Emirates hablemos de Batman porque van a presentar un primer adelanto de su nuevo spin-off animado enfocado en los compañeros del Caballero Oscuro, porque aunque los fanáticos de Batman están esperando pues que avance y que continúe la saga de Matt Reeves con Robert Pattinson, pues ya dijeron que lo primero que va a llegar es un spin-off que va a estar al parecer muy interesante. Sí, se llama el proyecto Dynamic Duo. Se va a tratar de una película de animación realizada por Sixth y Idaho, que parece que son la productora, y se va a enfocar en los comienzos de Dick Grayson, que Dick Grayson es el nombre de pila de Robin. Ok. Sí, uno de los Robin, ¿no? Porque dentro de los cómics hay muchos personajes que terminan siendo Robin, y después Robin termina siendo otro superhéroe que se llama Nightwing, y hay otro, bueno, pero Dick Grayson es Robin. Inicialmente. Sí. Y Jason Todd, que no sé cuál es, de hecho. No sé quién sería como la identidad de superhéroe de Jason Todd. Pero pues el caso es que si se va a enfocar en los comienzos de Robin, el compañero de Batman, y va a ser interesante, va a ser interesante. Se han hecho muchas películas de Batman igual en la historia. Se han hecho películas en las que aparece Robin, pero creo que nunca una 100% enfocada en Robin como superhéroe. Yo creo que lo que más enfoque le dio a Robin como el personaje de Dick Grayson fue el Batman, la serie de televisión de 1966. Sí, sí. La famosa, la de la cachetada, la de la famosa cachetada. Sí, eso pasaba todo, bailaban el twist, hacían una cantidad de vainas y era Burt Ward el actor que interpretaba en aquel momento a Robin, uh-huh. Junto a Adam West, que era el Batman famoso de esa época. Sí. Y es una serie en la que los dos tenían como igual participación. Cuando luego se volvió cinematográfica la vaina, por ejemplo, el Batman de Tim Burton... En el 89 no tuvo un Robin. El Batman 2 no tuvo un Robin. Batman Forever no tuvo un Robin. Solo hasta Batman y Robin, que fue terrible, una mala película, fatal. ¿No te gustó la de Val Kilmer? No, la de Val Kilmer es Batman Forever. Batman Forever. La de Batman y Robin es la de George Clooney. La de Clooney, sí. Correcto. Esa película es muy mala. Y en esa película hubo un Robin. ¿No? Sí, y una batichica. Una creo Batgirl que sí. Que era, de hecho, como el love interest sí. De Robin. De hecho, mucha gente todavía cree que Joseph Gordon-Levitt en la trilogía de Nolan es Robin, y mentira que no es. Nunca fue. No tiene nada que ver. Pero, pues, cada cual que... piense lo que quiera, interprete como quiera. Pues sí. Entonces, pues sí, Robin siempre ha estado muy relegado. Creo que por ahí en un par de series de televisión de DC, como que sacaron un par de cositas. Sí, de cositas de Robin. De esas series que han hecho como en Warner para televisión. Ah, ok, la de, ¿cómo se llama? Gotham. Creo que... En Gotham hay un Robin, creo. Exacto, entonces... Sí. Pero bueno, habrá que ver. Pero el hecho de que se llame Dynamic Duo significa que solo no está, tampoco. No, ya estaba, no, estaba leyendo precisamente. Cata, ¿tú ibas a decir algo? Sí, iba a hablar de la fecha de la fecha prevista, 30 de junio de 2028. ¡Wow! Se demora. Dynamic Duo porque, como les decía, Dick Grayson fue el primer Robin, pero Jason Todd, el que yo no sabía quién era, al parecer es el segundo Robin. Ah. Entonces Dynamic Duo porque explora precisamente esta película animada la amistad de estos dos huérfanos, Dick Grayson y Jason Todd, y cómo se convierten en el equipo conocido como Dúo Dinámico, que terminarían siendo pues dos Robin. Exactamente. ¡Epa! Bueno, interesante, chévere. Ok. Ok. Recuerde, esto está patrocinado por Emirates. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora. Pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos. Y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. You play the role I'll be. sing along with me, but she won't sing this song. If she needs harmony, we still pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Conquista tus propios caminos con la tecnología e innovación de Repsol Lubricantes, tu compañero en cada aventura. Repsol Lubricantes, de la competición a tu motor. Con Aguardiente Néctar, patrocinador oficial de Cundinamarca Fest, que los invita del 13 al 16 de noviembre al Parque Simón Bolívar para que disfrutemos música de Luis Alfonso, Pipe Bueno, Ciro Quiñones, Fonseca, Aterciopelados, Wisin, Natalia París, Nampa Básico y DJ Tesco, en una experiencia llena de cultura, sabor y tradición. Entrada libre. Néctar, más que un aguardiente. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Oiga, un saludo para todos los batmanólogos y robinólogos que existen en redes sociales. Gracias por los insultos y por las echadas de madre. ¿A dónde? ¿Les escribieron? Que sí, que Chris O'Donnell sí alcanzó a aparecer en Batman Forever. Gracias, listos. Entendido. Tienen toda la razón, me equivoqué. Soy un terrible ser humano por no acordarme de eso. Pero vea, para que te sientas mejor, Uribe DJ, vamos a complacerte con la canción que pediste respondiendo a la pregunta del día precisamente. Ah, bueno, pero esto es para todo el mundo porque espero que les guste. Claro, una canción para comenzar bien la semana. Es Ray, Where is my husband? ¿Cómo es que se llamaba originalmente la canción, Kat? No, es así. Literal, Where is my husband. Ah, bueno, listo, perfecto. Ahí está. Mañanas de la X. Husband is coming. La X está al aire. Ahí están los Passion Pit. La canción se llama Take a Walk. En Mañanas de la X, Uribe DJ, Catalina Blanco, Cristian Méndez acompañándolos. En esta mañana del lunes, también haciéndoles una invitación. Si usted siempre está buscando más, el modo Onix definitivamente es para usted. Tiene todo lo que quiere y mucho más. Más comodidad, más tecnología, más seguridad. Conoce el nuevo Chevrolet Onix en sus versiones hatchback y sedán, porque llegó la hora de sumarse al modo Onix, Cata Blanco. Les tengo una pregunta de acuerdo a una noticia que acabo de ver, que dice que un sacerdote tuvo una experiencia cercana a la muerte. Él dice que Dios, fue... ¿cómo así? Dice que se fue al infierno. El sacerdote, ¿no? Que uno diría, ese señor, ¿cómo? Pero se fue para allá. Ah, bueno, sí, ¿no? Pero entonces ya de entrada, entonces, si el sacerdote se va al infierno, ¿qué esperanza tiene uno? Exactamente, ¿no? Pero lo más sorpresivo de todo es que nadie se va a ir al cielo, nadie. Es que dice que ponían música de Rihanna como tortura. Entonces, en el infierno de ustedes dos, ¿qué música les pondrían para torturarlos? Uy, buena pregunta, Cata. A mí me pone música popular o me pone... Jason Jiménez. Sí, me pone música popular o me ponen... no sé. ¿Vallenato? Es que, guaracha. Reggaetón. Me ponen guaracha y ya. Es que guaracha. Reggaetón, es que hay... Sí, es que hay un reggaetón terrible. O sea, hay un reggaetón que merece infierno. No voy a decir particularmente qué. Porque es que me debato también, ¿no? Sí. Hay cosas... Porque, por ejemplo, a mí no me gusta Bad Bunny. Por no ejemplo. Te gusta para no nada. No me gusta Bad Bunny. No me gusta Bad Bunny en general. Sí, pero sí, tengo que aceptar, por ejemplo, que Titi me preguntó. Me parece una canción sota. Okay, Titi me preguntó okay. Si tengo muchas novias. Nueva York me parece una canción sota. Obvio, claro. Claro. Como, hay que reconocer cositas. Como sí. Producción musical. Claro, claro. Pero hay cosas de Bad Bunny que me mandarían al infierno sin problema. Les voy a contar algo. Yo me confirmé hace poco. Ajá. Y me hice amiga del sacerdote de mi iglesia. Un momento, porque uno se confirma cuando se va a casar, Cata. ¿Hay algo que no nos están contando? ¿No nos estás contando algo? No, señor, no se confirma okay. Cuando quiere confirmar ya. Su fe. Ah, okay. Bueno. ¿Y confirmaste? Sí, señor. Y el padre César me acaba de escribir y me dice... Que Cata, acuérdense, reggaetón. Para los que no saben, acuérdense que Cata viene de conocer al Papa, ¿no? En Roma. Mira, bendecida y afortunada. Wow. Bendecida y afortunada. Sí. Exacto. Entonces, eso no es cualquier cosa. De comer gelato por allá. Exacto. Ay, sí, pero también dice que el reggaetón lleva al infierno. ¿Cuál sería el tuyo, Chris? Uy, yo no sé. Yo creo que realmente sin... Es que yo no quiero... No quiero entrar en controversia, pero a mí el K-pop me tortura un poco a veces. Pero ese cura es de dónde, es de acá, es... El sacerdote de la noticia, es de Michigan, se llama Gerald Johnson, sufrió un ataque al corazón. Esos son tan extremistas. Y sí. Dice que no se lo desearía a nadie ni a su peor enemigo, él dice que no importa lo que le hayan hecho porque nadie se merece tener música de Rihanna torturándolo todo el tiempo. Toda su eternidad. Okay. Yo creo que Rihanna dijo como esta canción, Don't Stop the Music. Oh, Mike, no, Rude Boy. Ah, bueno, vamos. Y le dijo al cura, no sea tan rudo, no me trate así, no me trate así. Ojalá suave. Take it, take it, yeah, baby, take it, take it, yeah, baby.